Ciudad sin límite, Madrid, Urban Tensión. No rechaces los sueños por ser sueños. Todos los sueños pueden ser realidad si el sueño no se acaba. La realidad es un sueño. Si soñamos que la piedra es la piedra, esa es la piedra. Lo que corre en los ríos no es un agua, es un soñar, el agua cristalino. La realidad disfraza su propio sueño y dice: yo soy el sol, los cielos, el amor. Pero nunca se va, nunca se pasa. Si fingimos creer que es más que un sueño y vivimos soñándola. Soñar es el modo que el alma tiene para que nunca se le escape lo que se escaparía si dejásemos de soñar, que es verdad lo que no existe. Solo muere un amor que ha dejado de soñarse, hecho materia, y que se busca en tierra. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Soñé que todo y respiré medicina, sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre allí, al despertar entristecí. Tuve un sueño que poco duró, como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar. Respiré medicina, sentí calor al verme allí y me asombré de lo que

and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon. I'll watch while you're lured down to your deathbed, and I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead. Que el dios de la melancolía os acompañe, pues tenéis alma de ópalo. Dios. Una vez más, Cesario, visitad de nuevo a su soberana crueldad. Pero si no puede amaros, señor. No toleraré esa respuesta. Pues debéis tolerarla. Supongamos que hay una dama y la hay que sufre por vuestro amor como vos sufrís por Olivia. Y si vos no la amáis y se lo decís, no tendría que resignarse. No hay corazón de mujer que pudiera soportar el latir de una pasión tan grande como la que domina mi pecho. No hay corazón de mujer que soportara tanto, pues son inconstantes. Ay, su amor podría llamarse apetito, mientras que el mío es hambriento como el mar y puede devorarlo todo. No comparéis el amor de mujer alguna con el que yo siento por Olivia. Sí. Sí, pero yo sé. ¿Qué es lo que vos sabéis? Sé demasiado bien cuánto puede amar una mujer, pues es su corazón tan noble como el nuestro. Mi padre tuvo una hija que amaba a un hombre, tanto como yo. Quizá, si fuera yo mujer, amaría a vuestra señoría. ¿Y cuál es su historia? Muy sencilla, mi señor. Nunca le descubrió su amor, sino que dejó que el secreto, como el gusano con el capullo, le royera las mejillas. Y así fue languideciendo. Y su melancolía verde y enfermiza llegó a convertirla en la imagen de la paciencia. Sonriéndole al dolor. ¿Acaso no era esto amor? Here I stand, head in hand. Turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Let me hear you say, quería ser compadecido o ansiaba que le amaran con pasión. ¿Cómo pretendía armonizar la oposición entre el deseo de libertad y el deseo de perdurabilidad? ¿Por qué quería sumergirse en los recovecos más oscuros de su alma y participar de sus más íntimos anhelos y miedos. ¿De dónde provino esa fuerza aniquiladora y discordante que le condujo al borde del precipicio? ¿Qué se desgarró en su corazón, que perdió confianza en sí mismo y en los demás? Tú me importabas porque eras lo que quedaba. Después de ti siento que no hay nada. No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada. Estalló en pedazos recordando tu cara. Tú me importabas porque eras lo que quedaba. Después de ti siento que no hay nada. No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada. Estalló en pedazos recordando tu cara. Eres un número que no contaba. Quemabas como el fuego, ríos de lava, en el rollo que llevabas, tú me gustabas. Pensaba en ti desde que me levantaba hasta que me acostaba y por las noches te soñaba. Te juro que era eléctrico cuando me tocabas. Hoy nos separan vallas electrificadas, pero el show debe continuar, todo se acaba. Porque ya no estás aquí para secarme las lágrimas, porque las cosas no son como yo pensaba. Pero tú me importabas, tenía malas armas. Corres por mis penas, cicatrices de tus garras. Corazones en guerra, vas a comer mierda. Espera, puedo follarme a la que quiera, sois todas unas guarras. Tengo los pies en la tierra, nadie va a pagar mis deudas. Qué bonito era, ¿te acuerdas? Tú me importabas, pero si me fallas, tengo que marcharme, no puedo quedarme aquí más. Suda de mi pava, todo el día colocada. Puta de mierda, come bolsas de rodillas y doblada. Me la suda, suda, suda bien. No hay dudas, cada 16 barras lo pongo a sangrar. Tú me importabas, porque eras lo que quedaba. Después de ti siento que no hay nada. No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada. Estalló en pedazos recordando tu cara. Tú me importabas, porque eras lo que quedaba. Después de ti siento que no hay nada. No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada. Estalló en pedazos recordando tu cara. Hoy me llamas asustada, pero mi agenda es apretada, como tus tetas operadas. El juego que jugabas, tenías mi mente atada. Hay un tren, pasa una vez. ¿Qué pensabas? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Y tú dudabas de mí y no te dije que volaba. Las chicas en la fiesta diciendo: ¿cómo te llamas? Raquel, Patricia, Suscaya. ¿Quieres que me vaya? Tú me importabas porque eras lo que quedaba. Después de ti siento que no hay nada. No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada. Me estalló en pedazos recordando tu cara. Tú me importabas porque eras lo que quedaba. Después de ti siento que no hay nada. No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada. Estalló en pedazos recordando tu cara. La ciudad camina bajo la sombra. चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया आओ जन्नत चले चल छैया छैया आओ जन्नत चले चल छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा कलमा मेरा नगमा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा कलमा नगमा मेरा कलमा कलमा यार मिसाले रोज चले पाओ के तले फिर दोस चले कभी डाल डाल कभी बात बात मैं हवा पे ढूंढूं उसके निशान सारे इश्क की छांव चल छैया छैया सारे इश्क की छांव चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ Los contratiempos que se presentan, ni los azotes encajados, ni la incertidumbre que nos atraviesa, ni el desencanto que marchita lo que nos rodea, ni las decepciones que quebraron la confianza, ni la conciencia de la fragilidad, ni la sucesión de catástrofes históricas podrán detener nuestra fábrica de baile. Él consideraba que su dolor era la última forma de amarla y le decía: estoy sufriendo y quien sufre muerde. Esto que siento no es mentira. Y ella respondía: saber que sufres por mí me hace sufrir. No quiero saberlo. Él seguía retorciéndose. Lo consideré hermoso y sufro por su pérdida. Pero este dolor quema demasiado. Es un cruel castigo. Lo superarás. Todos hemos pasado por lo mismo. Pero para allá. No quiero saber cómo te sientes. Los paseos del amanecer de la Gran Vía. Turistas, zombies y ancianos se cruzan alejados y se miran recelosos. Los mirones caníbales, los perdidos en la oscuridad, los que esperan la llamada de la eternidad. Los bares madrugadores ofrecen su misericordia a los noctámbulos. Las tiendas de souvenirs acogen el ansia recordatoria de los coleccionistas de postales. La calle despoblada se mueve lenta, compasada, al caminar de los jubilados. No blind spots in the leopard's eyes can only help to jeopardize the lives of lambs the shepherd cries. An afterlife for a silver fish, eternal dust. Ticklish than the clean room a house guest wears. He lies on his side as he tried to hide the fact it's the earth which is known since birth. He lies on his side as he tried to hide the fact it's the earth which is known since birth. Face worker, a serpentine miner, a roof falls, an underliner of a leaf structure, the eggtimer. He lies on his side as he tried to hide, in fact it's the earth which is nonsense birth. He lies on his side as he tried to hide, in fact it's the earth which is nonsense birth. Dibujaba el mapa de su placer, recorría con la lengua su cuerpo, respiraba su aroma hipnotizante, crecía el deseo feroz de fusión, se estremecía con el roce de cada caricia, quería absorber toda la intensidad de su pasión, se sometía satisfecho al capricho de su gusto, quería demostrar que ese era su dominio, contemplaba hechizado su infinita belleza, se dejaba poseer confiada, intercambiaban flujos con fruición, descubrían curiosos otras formas de gozar, expandían sus juegos hasta límites desconocidos. We'll be right back. A veces camino una calle podrido, descomponiendo recuerdos que desearía no albergar. Paseo cabizbajo y cansado, deshaciéndome en resquemores pútridos que me agota arrastrar. Aprecio las calles vacías, con pocas farolas que iluminen el rostro ceñudo y agrio. El estertor de basura destructiva que la cabeza está desperdigando me está corroyendo. Una jauría de vándalos reventando los escaparates de albufera mientras los camellos distribuyen gratuitamente anfetamina. Una luz de coches estrellándose con estruendo por una fuerza inexplicable, mientras por Avenida Ciudad de Barcelona los ancianos avanzan en formación marcial dispuestos a asaltar el Congreso. Una tormenta eléctrica que escupe sus rayos destructores de Atocha a embajadores, mientras los predicadores imploran piedad a un dios que murió. Una gran avalancha de desperdicios que vuelve asfixiantemente pestilente la Puerta del Sol, mientras los turistas huyen despavoridos hacia una estación de tren, autobús o hacia el aeropuerto. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Sabía que el tiempo estaba con ella y mostraba la seguridad de quienes se benefician de su imparable discurrir. Tenía el poder, la belleza inmensa y la experiencia, y en cada caricia, en cada beso, exponía la frialdad de las cosas que se intercambian por dinero. Su gesto distante intuía desprecio y solo relajada por una cautivadora sonrisa mostraba su corazón. Como un tesoro demasiado frágil para exponérselo a cualquier indeseable. Como herida apostillada, cómo superar airoso la más dolorosa de las caídas, la que consigue que lleno de inmundicia te arrastres por el suelo. Qué ignorancia fatal no intuyó que serías arrojado a la rudeza desértica de un duelo pleno de rencor, arrepentimiento y tristeza. Cayeron las ideas, cayeron los sueños, cayeron las fortalezas, cayeron las ingenuidades. ¿Cuándo acabará esta ruta amarga por las ásperas dominios de lo real? ¿Serán siempre espejismos los oasis divisados en el horizonte? Cuando tienes que sentir. La noche no es para mí. Hay demasiados engreídos lanzando humillaciones y vanagloriándose de estupideces. La noche no es para mí. Esas arpías dirigen sus crímenes contra el chico débil, tímido, sensible. La noche no es para mí. Ese buscavidas se hace pasar por mi colega, mientras vigila atento el despiste que le permita afanarme unos euros. Los follorejas continúan imperturbables, sus indigeribles peroratas aprovechándose suciamente de la paciencia y la cortesía de los chicos y las chicas que escuchan. La música del bar es aburrida y previsible, nadie está bailando, y el volumen excesivo impide una conversación fluida. La noche no es para mí, estoy demasiado borracho, no sé cómo entrar elegante a esa guapa chavala, tendré que mendigar psicoactivos. La acidez de estómago me está quemando. Fundo el dinero a una velocidad relámpago y otra vez distanciado de este detestable teatro. We'll be right back. Hasta aquí el 41º programa de Ciudad Sin Límite en Radio Ela de Madrid. Nos escuchamos en la próxima. Límite, Madrid, Urbe en Tensión.